Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1854 muere Santiago Mariño, militar y político venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos a las informaciones. Titulares. Carlos Sánchez Vega cerró su trilogía de Él en la GAN. Ministro de Transporte denuncia sabotaje contra ferrocarril Ezequiel Zamora. Un 85% avanza el saneamiento de la mini bonanza de Marín 1 en Cuba. CENIAT recaudó más de 318 millardos en lo que va del 2024. Gobierno de Milei reprime manifestación de trabajadores judiciales. Investigadores se capacitan sobre manejo de análisis químico. Cultura. La Galería de Arte Nacional llevó a cabo la inauguración de la muestra expositiva Él, los jardines emocionales, del artista plástico Carlos Sánchez Vegas. Él, una historia inconclusa, es el primer capítulo de este proyecto, diseñado de manera no convencional. La muestra no es de carácter cronológico, sino más bien de los variados contenidos que el artista. Él se reconoce a sí mismo en un diálogo con dos de sus maestros, Mercedes Pardo y Edgar Sánchez, a quienes honra. En los espacios del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, específicamente en la sala Punto de Fuga, se presentó al público la obra del artista plástico José Ignacio Medina, que elaboró su obra. A través de sus obras rescata y transforma fotografías familiares, otorgándoles una nueva vida en el presente. Este proceso creativo le permite reconstruir su pasado y definir su identidad en el seno familiar. Somos Cultura. ...800 funciones y 35 años después de su primera exhibición... ...el sábado 14 de septiembre regresa El Coronel No Tiene Quien Le Escriba... ...de la Fundación Rajatabla... ...remontaje que tendrá como escenario un remozado teatro nacional... ...considerada una pieza ejemplar de la dramaturgia latinoamericana... ...de la mano del maestro Carlos Jiménez... ...y acreditada en vida por el propio autor de la novela que le dio origen... ...el genio colombiano Gabriel García Márquez... ...el montaje regresa con gallos, piso de tierra y lluvia... ...respetando su espíritu inicial... Son las 2 y 16 minutos. Nacionales. El El ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, denunció que el incendio ocurrido en el cuarto de electricidad de la estación Libertador Simón Bolívar del estado del Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora 1, en Caracas, fue un acto de sabotaje. A través de su cuenta en la red social Instagram, el ministro repudió el hecho, que atenta contra el bienestar y el servicio de transporte para la población. Desde las instalaciones de la sede del BEN 911 en San Bernardino, Caracas, el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, almirante Juan Carlos Oti Pautubi, lideró una mesa de trabajo con la finalidad de evaluar el desarrollo del Plan Nacional para la Atención del Periodo de Lluvias 2024. El almirante detalló que la jornada realizada con representantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Distrito Capital y Miranda se efectúa con el fin de fortalecer la atención inmediata del pueblo e informó sobre el paso de la onda tropical número 34, que se desplaza sobre el territorio, lo que conlleva las recientes precipitaciones sobre el país. Somos Noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, adelantó el inicio de las Navidades en todo el país desde el 1 de octubre. Así lo expresó durante la transmisión de la emisión 55 del programa Con Maduro Más. Está llegando septiembre y dije septiembre y ya huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad! El 1 de octubre, para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Por otro lado, el jefe de Estado manifestó que a pesar de los ataques fascistas contra la patria, no pudieron contra la revolución bolivariana y la conciencia del pueblo. Regionales. Los constantes incendios y la contaminación del vertedero ilegal ubicado en la calle El Canal de la Zona Industrial Marín 1 en Cúa, Estado Miranda, son cosa del pasado, pues las labores de saneamiento de este punto negro va por un excelente 85% de avance. El alcalde del municipio, Rafael Urdaneta, Jonathan Herrera Campos, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un video que muestra la transformación del lugar. Atletas del país se alistaron para recorrer 21 kilómetros en la media maratón de Ciudad Guayana 2024 desde Puerto Ordaz hasta San Félix, evento que por segundo año ostenta la mayor bolsa de premiación, por lo que se ha convertido en una de las agendas principales de los corredores. Escuchemos a Tito Oviedo, alcalde del municipio Caroní. Para nosotros ha sido muy especial. Hemos puesto para eso una de las bolsas de premiación más importantes de todas las medias maratones del país, hasta $40,000 en total, $5,000 de premio al ganador absoluto femenino y masculino. Con más de 1,300 inscritos, es la prueba de que hay una Venezuela real, una Venezuela que quiere ver al futuro, que quiere ver a la esperanza, que se quiere recuperar, que ve cómo la economía va mejorando y que no quiere volver atrás. El alcalde también destacó que estos eventos permiten el desarrollo comercial y productivo de la localidad. Economía. El CENIAT informó que en lo que va de año la institución ha recaudado 318 millardos, mientras que el mes de agosto cerró con una recaudación de 51.254.205.900 bolívares. En ese sentido, el superintendente nacional aduanero y tributario, José David Cabello Rondón, destacó que la cifra recaudada por el ente, al tiempo que destacó los ingresos percibidos de las diversas rentas del mes de agosto. Carlos Silva, miembro del comité organizador de la Segunda Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, FITELVEN 2024, informó que alrededor de 150 empresas nacionales e internacionales participarán en este evento que se celebrará a partir del 18 y hasta el 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas. Durante una entrevista en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, Silva detalló que la actividad contará con la presencia de representantes de Colombia, Argentina, Panamá, Estados Unidos, Chile y Brasil. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó este lunes su solidaridad a su homólogo Nicolás Maduro por la confiscación ilegal del avión presidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Ortega dijo durante un acto en ocasión del 45 aniversario del Ejército de Nicaragua que en nuestra América Latina estamos enfrentando a una bestia del imperio norteamericano queriendo derrocar gobiernos simplemente porque no se les someten. El embajador de Venezuela ante el Estado Plurinacional de Bolivia, César Trompis, asistió a un encuentro en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional con el objetivo de iniciar el proceso de selección de becarios bolivianos para cursar estudios en la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías como parte de la cooperación educativa entre ambas naciones. El embajador Trompis destacó que en esta reunión actualizaron la cooperación para este año, contar con nuevos becarios bolivianos invitados por Venezuela para estudiar medicina integral comunitaria. Son las 12:24 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este martes, la Policía Federal de Buenos Aires, Argentina, reprimió con balas de goma y gas pimienta una manifestación pacífica de trabajadores judiciales quienes exigían mejoras salariales ante la declave económica y social que vive la nación sureña. La manifestación fue organizada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y terminó en un violento enfrentamiento que dejó a varios heridos y decenas de personas detenidas. Tras la decisión de bloquear el acceso a la red social X, propiedad del magnate estadounidense Elon Musk, el Tribunal Supremo Federal de Brasil y otras instituciones de ese país sufrieron ciberataques que dejaron fuera de línea momentáneamente a los sistemas informáticos. En un comunicado divulgado este martes, el Supremo brasileño informó que sus sistemas fueron atacados de forma simultánea el 29 de agosto y dejaron de funcionar durante 10 minutos. Son las 12:26 minutos. Somos periodismo. Tecnología. En un esfuerzo para impulsar el avance científico en Venezuela, un grupo selecto de investigadores participó en la capacitación sobre el manejo de análisis químico. El evento organizado por el Centro Nacional de Tecnología Química tuvo lugar en el Centro Nacional de Tecnología e Innovación del Cacao, ubicado en Caucagua, Estado Miranda. El investigador Lubin Gutiérrez, del Centro Nacional de Tecnología Química, lideró la sesión formativa durante la cual se entregó a los asistentes un manual detallado para la operación de los instrumentos.

las 12 y 45 minutos. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Lo he, lo he. ¿Cómo quieres que esté alegre si tú no estás? Lo he. Si tú no estás, se la alegría. Si tú no estás, se la alegría. Si tú no estás, se la alegría. Si tú no estás, se la alegría.

No, mamá Rosa, las vendí todas. Tenga, 2 bolívares en venta. Ese es mi muchachito, mi arañero. Tenga esta locha para que se vaya con Adán Coromoto y se compren una barquilla para cada uno. Gracias, mamá Rosa. ¿Y dónde está Adán? Allá atrás en el patio anda, haciendo la tarea. Adán, la abuela me dio una locha para que nos compremos una barquilla. ¿Te parece si luego vamos al río? Sí quiero, pero todavía me falta hacer esta tarea. Ya terminé la de sociales, pero todavía me falta la de ciencias naturales. Pero termina rápido y nos vamos. ¿Qué te falta? A ver. Describe los diferentes paisajes entre las costas, la zona andina, los llanos venezolanos. Dibujo uno de estos paisajes. ¡Pero eso está fácil! Fácil para ti. Pero yo llevo rato aquí tratando de hacer este dibujo y nada que me sale. Mira, está fácil. Dame el lápiz. Toma. Tú agarras. Le haces esta raya aquí. Y esta aquí. Para la proporción, agarras la punta del lápiz y mides en la distancia. Así. ¿Ves? Entonces ya sabes que un árbol allá a lo lejos debe ser de este tamaño. Y luego echas una sombrita así con el lápiz acostado. Y listo. ¿Viste? Estaba fácil. Toma, ahora tú échale color. Yo le echo color. Pero después que regresemos de la madre vieja. ¡Vamos! Oye, Huguito, tú deberías ser pintor cuando seas grande. Sí, ese es mi sueño, ser pintor. Ahora, yo quise ser pintor. Fue el primer sueño que me surgió siendo niño. Y en la cárcel pinté este cuadrito. Era la celda mía. Y bueno, yo imaginé la luna llena, la garita del soldado que cuidaba ahí, una calle que pasaba por allá, el monte que rodea la cárcel y la celda. Florecieron los naranjos, ahí los naranjos allá en el patio gigante, con ciruelo y topochal, ahí topochal, maíz, lechosa y piñales. Mamá Rosa está en el patio, tejiendo sueños de amor, ese amor. Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Esta es una producción de Iraima Rechedera Grillo. Si deseas enviarnos un comentario o quieres este programa para tu radio comunitaria, escríbenos a tierraycotufa@gmail.com. La 1:05. Escucho la ciudad, ajá, sí, sí. La frecuencia de mi ciudad es un oasis real. Ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical. El sonido nuestro vibra el enlace cultural. El coplero florentino, por el ancho terraplén, caminos del desamparo, desanda golpe de seis. Los escuálidos espinos desnudan su amarillez, las chicharras atolondran el cenizo anochecer. Parece que para el mundo, la palma sin un vaivén,

eso no se ha defendido. Lo que se perdió no importa si está de pie es vencido. Porque el orgullo intocable vale más que el bien perdido. Por eso es que me lo llevo, por la nada, por avío. El bombo de 20 varas que tiene un golpe sombrío. Y vuelvo a cambiar el pie a ver si toma el atajo. A ver si toma el atajo cuando se fa. Me gusta porque yo también me fa. Seguro de la barrosa, de la iconoca allá abajo. Ahora sí verás, señores, al diablo pasa el trabajo. Y es que no manda marinero donde manda capitán. Donde manda capitán, usted es una vela caída. Yo activo son de la mar, ceniza será su voz. Recuerdo de muerto a pan, tren será su última huella, naufraga en el arenal. Humo será su camino, piedra su sueño será. Carbón será su recuerdo, lo negro en la eternidad. Para que no me responda ni se me resista más. Capitán de las tinieblas, ¿quién lo viene a buscar? ¿Es quién lo viene a buscar? Mucho gusto en conocerlo, tengo señor Satanás. Samuros de la Barrosa, sellan de la Conoca. Que el diablo lo coge el día queriéndome atropellar. Sácame de aquí con todos, grita y chiva y vendaval. Animal del purgatorio, al diablo se habría llevar. Maya Leosa con su danza, pa' ella me cuidará. Fuerza de mi santo ángel, fue mi puro el mandaba. Con mis negros y marrones en el polvo quedarás. En el polvo quedarás. Con mis negros y marrones y la fuerza avasallante. En el polvo quedarás, en el polvo, polvo. Thank you.

La 1:26. ¿A quién no le gusta un amor sabroso como la miel? Y como dueño y señor disfrutar lo que la piel. ¿A quién no le gusta un amor sabroso como la miel? Como dueño y señor, disfrutar lo que la piel. Así el instinto es mi negra dulzura de mi querer. Y ella me cela y recela por ser mi dueña también. Si va conmigo me aprieta y no mires a otra mujer. Porque esa negra se enfrenta y pica como el chiré. Dulce y picante, dulce y picante. Es el amor de mi negra. Dulce y picante, dulce y picante. Amor dulce y picante a la vez. Quererlo y darle calor y nunca lo descuidéis. Si te conseguís un amor dulce y picante a la vez. Quererlo y darle calor y nunca lo descuidéis. Yo no descuido a mi negra dulzura de mi querer. Ella me cela y recela por ser mi dueña también. Si va conmigo me aprieta y no mires a otra mujer. Porque esa negra se empleita y pica como el chiré. Dulce y picante, dulce y picante. Es el amor de mi negra. Dulce y picante. Y ella me cela y recela por ser mi dueña también. Y no mires a otra mujer. Porque esa negra se enfrenta y pica como el chiré. Dulce y picante, dulce y picante. Es el amor de mi negra. Dulce y picante, dulce y picante. Dulce y picante. Es el amor de mi negra. Dulce y picante. Estamos en cada canción, en cada ritmo y donde tú te encuentres. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Más música, más cultura. Se contradice. Una cosa es la que hace y otra es la que dice. Yo no entiendo qué tú estás haciendo. Tú me estás jodiendo. Esto no puede ser lo que está pasando. Mami, ¿de qué tú estás hablando? Estoy todo confundido. No entiendo lo que estás haciendo. Tú no estás viendo que me estás jodiendo más. Y así no se puede más. Así no se puede más, no, no. Voy como agujita de reloj, viendo si fui yo el que falló, pero no, la respuesta no, estoy muriendo por saber lo que pasó. Tú me dices que porque yo tengo muchas cicatrices, eso no es excusa pa' que me pise, dime qué te hice, dime qué te hice, bebé. Tú que sí, yo que no, siempre hice una cosa tuya, una yo, pero no puede ser, no te lo creo. Oh. Haciendo, tú me estás jodiendo. Esto no puede ser lo que está pasando. Mami, ¿de qué tú estás hablando? Estoy todo confundido. No entiendo lo que estás haciendo. Tú no estás viendo que me estás jodiendo más. Y así no se puede más. Así no se puede más, no.

La 1:46. Fiel sintonía que nos inspiran cada día a seguir con alegría.

pasar si es que al final me quieres y vas a estar conmigo? Oh, oh, oh, oh, oh, conmigo, conmigo, conmigo. Me quieres y vas a estar conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh, conmigo, conmigo, conmigo. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Las 2 y 6 minutos. Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. Semanas, 10 semanas cae, ¿como para cuándo? Como para la primera semana de octubre. Como para noviembre, ¿no? O finales. Además, una fiesta con gaita para celebrar el programa número 200. Pero bueno, y los invitaremos a todas y a todas a acompañarnos en esa celebración. Pero de momento queremos comentarle que este programa llega a ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, Mayor General de División, Jorge Márquez. Al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco. En la coordinación general se encuentra Sandra Jiménez. En el control técnico, Daniel Casadiego. En la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves. Y en las redes sociales, Víctor Ramírez. Con ustedes, quien les saluda, Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado. Y bueno, vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores. En el caso del Instagram, pueden seguirnos a través de Radio Miraflores FM. En Twitter, @ Somos RM Noticias. En Facebook, Radio Miraflores 95.9, o en el portal web www.radiomiraflores.net.be. Saludamos también a nuestros queridos hermanos y hermanas de Alba Ciudad, quienes se unen a esta transmisión en conjunto, recordando que pueden seguirlos en Instagram a través de @ Alba Ciudad FM. También recordamos que puedes seguirnos a Misión Nevado a través del Instagram @ Misión Nevado Oficial y del mismo TikTok @ Misión Nevado Oficial. También tenemos nuestro fanpage en Facebook, Misión Nevado, nos puedes seguir desde donde te encuentres. Y bueno, mis redes sociales @ Maigualida B en Instagram, en TikTok. También me consiguen en Facebook como Maigualida Vargas. Habiendo chequeado lo de nuestras redes sociales, quiero darle la bienvenida a quien me acompaña en este programa del día de hoy. Victoria, bienvenida a Nevado en Radio. Hola Maigua, y hola a todas las personas que se conectan con nosotros acá en nuestro programa Nevado en Radio. Es un placer acompañarte en esta edición 190. Muy contenta, muy emocionada de estar aquí el día de hoy contigo. Y bueno, contarles como que a las personas que nos están escuchando un poco lo de las actividades tan bonitas que tuvimos la semana pasada y finalmente el fin de semana en Tobar. Bueno, primero comentarles que estamos contentos porque el despliegue cada semana que va pasando, el despliegue que logramos alcanzar en todo el país es maravilloso. O sea, la cantidad de ciudades, puntos nevados, jornadas de atención que vamos incorporando en nuestra tarea, en esta infinita capacidad de amar. Pero sí, bueno, tú mencionabas una actividad muy peculiar, muy puntual, muy hermosa, que es la caminata canina de Tobar en el marco de las ferias de este turístico poblado, de esta turística población, que son en honor a la Virgen de Regla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quiero contarles algunos detalles de esta actividad que me parecen fantásticos. A Victoria, a todos los que nos escuchan, decirles primero que la actividad tiene, esta caminata canina tiene desarrollándose 16 años. Tienen 16 años celebrando este encuentro en el marco de las ferias de Tobar, y empezaron con un grupo familiar, ¿no? Que además después se reunieron como asociación conocida como La Molinera, ¿no? Y cuando, en época donde no estaba, digamos, tan activa la sensibilidad hacia el tema de los animales, quizás inclusive desde algunos niveles del Estado, era una iniciativa exclusiva como de este grupo de amigos y amigas animalistas que, bueno, preparaban esta caminata canina de las más importantes del país por la cantidad de gente que asiste. Desde hace unos años por acá se incorporó la unidad de gestión del municipio Tobar, de la alcaldía, ¿no? De la alcaldía, la unidad de gestión del municipio Tobar, de la alcaldía de Tobar, de la mano del alcalde Iván Politi, de nuestra queridísima María Politi, que es la responsable de la misión Nevado en Tobar, pero bueno, también tenemos que decir que ahora es la responsable de la misión Nevado en el Estado Mérida. Vamos a darle la bienvenida. Ay, fuerte aplauso. Aprovechamos para darle la bienvenida a María al equipo. Bueno, ya del equipo era, pero ahora asumiendo esta responsabilidad, asumiendo el Estado completo, ¿no? Y bueno, nosotros en la misión Nevado nos incorporamos también a apoyar esta caminata bellísima. Yo los invito a que vean en nuestras redes sociales los materiales que hemos puesto sobre esta caminata canina. Veíamos un material de un medio de comunicación que resaltaba que hubo coronación del rey y la reina, pero la reina es una perrita comunitaria, una perrita en situación de calle, que el equipo de la alcaldía rescató, esterilizó, atendió. Pero bueno, estaba en búsqueda de un hogar y fue la reina de la caminata canina. Y bueno, ese día consiguió una hermosa familia que le ofreció un hogar, que fue adoptada. Porque estos espacios deben servir finalmente para promover la conciencia, sensibilizar a las personas sobre el buen trato hacia los animales, sobre la lucha que tenemos en contra del maltrato hacia los animales, sobre la necesidad de que todos colaboremos a nuestra sociedad mediante la adopción, un mensaje de conciencia sobre cómo la compra de animales contribuye a un mercado de explotación y de crueldad de animalitos. Y bueno, sobre todo compartir, además de la conciencia, también es un espacio para compartir en familia, para compartir el amor, para además compartir esa forma tan buena, ese sentimiento tan agradable que es cuando nos encontramos los que amamos los animales con otros que también aman a los animales. Entonces ahí se genera una vibra fantástica porque todo el mundo quiere hablar de sus perros, de sus gatos, de las cosas que hacen, de cómo se comportan, de sus travesuras, de cuánto lo aman y de cuánto se sienten amados por ellos. Entonces, ¿y qué tal la participación, Maigo, en esta actividad? Muchísimo, suenan cientos de perros. Imagínate. Participando. ¿Y solamente vestidos, perros o también no, fueron mira, otros animales? Fíjate que no fueron gatitos a la caminata como tal, no participaron gatitos, pero fueron gatitos a la consulta veterinaria, porque también hubo consulta veterinaria, vacunación, censo para esterilización. Hay que decirlo que Tobar es un municipio que está básicamente se puede considerar casi 100% control poblacional, porque la mayoría, sus animales comunitarios se encuentran todos esterilizados. ¡Qué maravilla! Solo, y se mantiene una vigilancia de cuando aparece algún animal que alguien trae, algún animal que estaba en casa y lo abandonan, cuando llega uno nuevo para poderlo esterilizar. Pero digamos que la manada que vive en esta ciudad se encuentra esterilizada, controlada, tiene su control sanitario de vacunas, de parasitación. Un esfuerzo bien, bien importante, que creo que es ejemplo para otros muchos municipios en función de asumir, bueno, la corresponsabilidad. La responsabilidad en este tema, además establecido por la ley orgánica del poder público municipal. Pues entonces, yo creo que sí, he estado muy, muy convencida siempre de que esto no es un tema de peloteárselo, de que no, eso le toca a la alcaldía, no, eso le toca a las gobernaciones, no, le toca al Estado Nacional, le toca a los proteccionistas, no, yo creo que el verdadero impacto de la protección animal en torno a temas como el control poblacional de los animales en situación de calle, la reducción del maltrato animal, entre otros aspectos de esta tarea, ese impacto se va a lograr realmente trabajando en todos los niveles. Exacto. En todos los niveles del Estado, con los proteccionistas, con el voluntariado, con las personas que tienen sensibilidad, con las comunidades organizadas, con las organizaciones de protección animal. Yo creo que sumando todos, organizándonos, poniéndonos de acuerdo, sumando esfuerzos, creo que es donde vamos a poder lograr un mayor impacto y donde tenemos mejor aspectado poder, bueno, llegar realmente a tener lo que tanto anhelamos los animalistas, que es un territorio, un país libre de maltrato animal, en cualquiera de las distintas formas que podemos configurar una acción de maltrato animal, sensible al trato de los animales, con una tenencia responsable. Entonces, bueno, por eso es tan importante resaltar los buenos esfuerzos, los buenos trabajos, los ejemplos, como el de estos compañeros y compañeras de Tobar, que además estoy segura que con nuestro equipo maravilloso del Estado de Mérida se va a convertir en un ejemplo a escala de todo el Estado y esperemos que a escala nacional. Pero bueno, hablando de Mérida, yo quiero avanzar con el tema de Mérida, porque no solo tenemos la atención en Tobar. Queremos aprovechar para hacerles una. Los que están escuchando este programa y están escuchando lo buena que estuvo esa actividad en el municipio Tobar, donde la pasamos tan bien, donde hubo tantas cosas bonitas. Bueno, no se preocupen. Este sábado pueden repetir algo parecido, porque este sábado no es la caminata de las ferias, pero es la caminata para celebrar los 60 años de la declaración de nuestro perro Mucuchíes como perro típico nacional. ¡Bravo! Y para celebrarlo, nosotros tuvimos una actividad muy linda aquí en Caracas el pasado sábado, pero este sábado 7, pensarlo bien. Este sábado 7, esa actividad se va a realizar en el municipio Rangel, es decir, en la población de Mucuchíes, en el páramo merideño. Vamos a estar celebrando estos 60 años de la declaratoria del perro Mucuchíes ¿Cómo? O sea, seguimos en la octavita de la celebración del aniversario. La octavita de los 60. De los 60. El mes de los mucuchíes. Pero sí, el mes de los mucuchíes. Porque ya para el próximo fin de semana, que cae sábado 14, tendremos una actividad también bellísima, otra caminata en celebración al mucuchíes. Pero en esta oportunidad, créanlo o no, va a ser en el estado Guárico. Va a ser en Calabozo. También esta es una actividad que ya hemos celebrado anteriormente. No es la primera caminata canina que yo tengo la oportunidad de compartir con nuestros animalistas y nuestros proteccionistas de Guárico. Ya se ha hecho hábito la celebración de la caminata canina de los mucuchíes allá en el estado Guárico, en la población de Calabozo. Entonces, vamos en orden cronológico. Este sábado, anótenlo ahí, a toda la gente de Mérida, o bueno, de Trujillo, de los Andes en general, de Santo Domingo, de Táchira completo, o de aquí de Caracas, que tengan ganas, estamos en vacaciones, a armar la maleta e irse para Mucuchíes, vale, porque hay donde, en nuestro hermoso país, hay donde hacer turismo, y ahorita que hay que sacar a los niños a pasear en vacaciones, bueno, también la gente de cualquier lugar del país se puede animar y sacar su maleta y irse para Mucuchíes. Se llevan al perro, por supuesto, porque el perro tiene que ir a participar en la caminata canina. ¿De dónde va a ser? En la Plaza Bolívar de Mucuchíes. Nos vamos a encontrar en la Plaza Bolívar de Mucuchíes. Ahí vamos a tener jornada de atención veterinaria integral, vacunación sextuple, triple felina, antirrábica, tratamiento. Vamos a tener todo nuestro despliegue de atención veterinaria ahí mientras nos preparamos para la salida de la caminata, que tiene un recorrido por varias calles de ese bonito pueblo de Mucuchíes. Con tanta historia, ¿no? Con además, tanta historia, historia libertaria. Porque, bueno, un punto muy importante del tránsito de la campaña admirable, del tránsito del libertador para hacer su gesta libertaria para nuestro país y nuestro continente. Y entonces es bonito, tiene historia libertaria. Y además fue donde se conoció el libertador Simón Bolívar con el perro Nevado y el indio Tinjacá. Y es la cuna del perro Mucuchíes. Entonces, qué mejor espacio para hacer esta celebración. Entonces vamos a tener esta caminata. La caminata no es solo para perro Mucuchíes, porque eso me lo han preguntado. Ah, verdad. Y es solo para que vayan perro Mucuchíes. No, vale, no es solo para que vayan perro Mucuchíes. Pueden ir perros de cualquier raza. No importa la raza de tu perro, puedes llevártelo a Mucuchíes a la caminata, a la jornada de atención veterinaria. Además, si tiene el espíritu nevado.